noche hay que descansar. Hora en que los niños tienen que soñar. Me alumbra la luna, es hora de dormir. La palabra mágica voy a decir. Chocolón, chocolín. Voy a decir.